Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 26 de diciembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Isabel Gómez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Paola Mariño. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro envió mensaje de paz al pueblo por la celebración de la Navidad. Escuelas de formación para trabajadores serán inauguradas en enero. Más de 8 millones de juguetes ha distribuido el gobierno bolivariano a nivel nacional. Presidente Maduro rindió tributo a Mao Zedong a 125 años de su natalicio. Presupuesto de la Nación 2019 destina 74,7% de los recursos a la inversión social. Gobierno venezolano rechaza incursión de buques de ExxonMobil contratados por Guyana. Asesinan a otro líder social en Córdoba, Colombia. Cultura. El presidente venezolano Nicolás Maduro emitió un mensaje de paz y prosperidad para el pueblo en ocasión de celebrarse en estas fechas la Navidad. Instó a celebrar con fe y alegría la llegada del Niño Dios y expresó sus sinceros deseos para que en cada hombre y en cada mujer de la patria renazca la esperanza de un futuro de paz y prosperidad para la comunidad. El Ejecutivo Nacional ha desplegado una serie de actividades como parte del Plan Fiesta Navideña 2018, incluyendo cultura, recreación, expendio de ingredientes para las hallacas y distribución de más de 3 millones de juguetes. El operativo Navidades Seguras está desplegado igualmente en los diferentes ejes viales del país para garantizar la seguridad y protección en el tránsito de los ciudadanos. Somos cultura. En enero comenzará la instalación de las escuelas para la nueva cultura del trabajo, espacios que propiciarán la formación política y capacitación productiva de la clase obrera venezolana. Así lo informó la viceministra de Educación y Trabajo para la Liberación del Ministerio de Proceso Social de Trabajo, Diva Guzmán. Señaló que los centros educativos, cuya primera etapa estará dirigida a trabajadores de la administración pública, son una estrategia para fortalecer el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica implementado por el Ejecutivo Nacional. Son las 12 y 6 minutos. Cultura. Un total de 8.739.175 juguetes han sido distribuidos gratuitamente a niños y niñas de la patria como parte del plan Fiesta Navideña que ejecuta el Gobierno Nacional. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Comercio Nacional, William Contreras, a través de su cuenta en Twitter. Estas jornadas forman parte de las políticas sociales a propósito de la Fiesta Navideña 2018, para la cual igualmente 37 millones de piezas textiles, calzado y lencería han ingresado al país y puestos a disposición del pueblo a precios accesibles. Tweets del día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, celebró el natalicio del gran timonel Mao Zedong, extraordinario líder de la Revolución Popular que asumió las transformaciones sociales y económicas del pueblo chino. El 26 de diciembre de 1893 nace Mao Zedong, en Shaoxiang, al sureste de China. líder de grandes rebeliones que abrieron las puertas a la fundación de la actual República Popular China. Colaboró en la fundación del Partido Comunista de 1921 y fue presidente desde 1954 hasta 1959. Son las 12:07. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Las 12:06. El presupuesto de la Nación para el año 2019 destinará 74,7% a la inversión social. Así lo informó hoy la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena. Apuntó que dentro de esta estimación están contemplados los recursos destinados a la salud, educación y seguridad. El cálculo del presupuesto 2019 está anclado al petro, en respaldo al planteamiento de la no dependencia del dólar y las divisas, todo en función de proteger al pueblo y continuar la reivindicación socioeconómica. Somos cultura. Son las 12:08. El canciller de la República, Jorge Arriaza, emitió un comunicado en el cual exige a Guyana respetar la soberanía nacional tras el conflicto del sábado 22 de diciembre por la presencia de dos buques de la empresa ExxonMobil en aguas venezolanas. Asimismo, el canciller de la República asegura que el país actuó bajo protocolo y acuerdos internacionales e instó a Guyana a restablecer el diálogo directo y respetuoso sobre esta sensible materia. A continuación, escuchemos el comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa a la comunidad nacional e internacional que la Armada Nacional Bolivariana, realizando su acostumbrado patrullaje por la fachada atlántica venezolana, correspondiente al día 22-12 del año 2018, a cargo del patrullero oceánico Cariña, divisó la presencia inédita en aguas jurisdiccionales de Venezuela de dos buques de exploración sísmica, Ranfor, de bandera Bahamas, y Delta Monarch, de bandera Trinidad y Tobago, ambos contratados por la transnacional ExxonMobil. Los buques referidos se encontraban en las coordenadas latitud 9 grados 17 minutos 4 segundos norte, longitud 58 grados 15 minutos 7 segundos oeste y latitud 9 grados 15 minutos 0 segundo, longitud 048 grados 17 minutos 3 segundos oeste, en la proyección marítima del delta del Orinoco, de indubitable soberanía de Venezuela. Ante esta flagrante violación de la soberanía venezolana, se procedió a aplicar los protocolos internacionales correspondientes a este tipo de hechos y salvaguardar la soberanía nacional con estricto apego a los acuerdos y tratados internacionales. Resulta importante destacar que en el intercambio de comunicación con los capitanes de los buques de exploración, estos arguyeron disponer de un permiso del gobierno de la República Cooperativa de Guyana para operar en dicho espacio marítimo. Se procedió a informarles que dicho país no tiene jurisdicción en la proyección marítima del delta del Orinoco, en razón de lo cual levantaron la faena y navegaron hacia aguas de la extensa zona en reclamación que proyecta la costa Esequiba. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha informado al secretario general de las Naciones Unidas y trasladado la correspondiente nota de protesta al gobierno de la República Cooperativa de Guyana ante esta inaceptable violación de la soberanía nacional que, mucho más allá de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ha traspasado con esta inédita incursión todos los límites al pretender disponer de espacios marítimos de la proyección del Delta Macuro de indubitable soberanía venezolana. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con base en la diplomacia bolivariana de paz, reitera a la República Cooperativa de Guyana el llamado a restablecer el diálogo directo y respetuoso sobre esta sensible materia, a la vez que garantiza su firme determinación de defender la soberanía territorial de la República y los intereses del pueblo venezolano, con base en el más escrupuloso respeto del derecho internacional. Somos cultura. Antes del movimiento popular en Argentina celebraron la Nochebuena frente al Congreso bajo la consigna Navidad por tierra, techo y trabajo, como modo de protesta contra las medidas neoliberales del presidente Mauricio Macri.